Si todos los políticos se hicieran pacifistas y por todas injusticias aquí se hiciera justicia. Si todos ponemos un simple grano de arena, si tratáramos a todos por igual, vendría la paz. Si nos pusiéramos en el lugar de los demás, si los corazones aquí no tuvieran fronteras, si el mundo, el egoísmo desapareciera, si las naciones se apoyaran, vendría la paz. Si todos somos amables con las personas, si los políticos tuviesen más corazón, si los cañones se convirtieran en palomas, yo a la paz le daría la razón. Si las balas fuesen caramelos y bombones, si no existiesen las armas y se uniesen todas las naciones, si en vez de armar y atacar fuese amar y reconciliar, si el amor reinara por todas las calles, vendría la paz. Si todo el mundo respetase las normas, si infinito el amor fuese, veamos cómo el mundo se transforma, que no vuelva otra guerra, que los soldados entren en huelga. Que las armas sean cartas de amor y que los muertos sean de risa, que la guerra sea de globos de agua y que venga la paz deprisa, que las armas disparasen toda comida, eso sí que salvaría mucha vida. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz, no pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz, no pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Si todos los políticos se hicieran pacifistas y por todas injusticias aquí se hiciera justicia, si todos ponemos un simple grano de arena, si tratáramos a todos por igual, vendría la paz. Si todos somos amables con las personas, si los políticos tuviesen más corazón, si los cañones se convirtieran en palomas, yo a la paz le daría la razón. La libertad no es tener un buen amo, mi partido es la paz, no pido votos.